¿Qué tal, banda? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy emocionado por presentar este nuevo formato llamado Resident Stadium, donde vamos a intentar tratar temas más concretos en cápsulas muy cortitas. El día de hoy vamos a iniciar con lo que pudimos vivir en el Xbox Fest. Sí, este evento que se llevó a cabo el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Fotomuseo de Cuatro Caminos, que desde mi punto de vista fue un gran evento, o sea, fue muy divertido. Entonces vamos a desmenuzar un poco qué es lo que vivimos, cómo estuvo la experiencia y en general cuál fue el veredicto de este evento. De entrada, a mí me emocionó mucho el llegar y ver a tanta gente. O sea, digo, yo sé que para nosotros que pudimos pasar así sin ningún problema, era súper fácil, ¿no? Y los que tuvieron que esperar, pues ya. Pero, o sea, realmente ver esa emoción de la gente por entrar a un evento de estas magnitudes, creo que poco a poco esa parte se va fomentando más, ¿no? Esos eventos hacia el mundo de los videojuegos cada vez están cobrando más importancia para las compañías, y creo que eso es algo que debe de valorarse mucho. De entrada, era un poco complicado entrar, o sea, sí, realmente el proceso para entrar era un poco complicado, pero ya estando adentro, o sea, ya pudiendo disfrutar de este evento, nos encontrábamos de frente con toda la ambientación para el evento, para la muestra de Tomb Raider, ¿no? Este juego que no recibió una presentación formal como tal, ¿no? Yo creo que este evento de Xbox Fest le dio lo que necesitaba para que todo el mundo lo quisiera jugar. Te recibía una cosplay de Lara Croft. Entonces, desde ahí empezábamos ya bien. Estaba dividido, este evento estaba dividido como por áreas. Una área completa que fue la de Tomb Raider, que es donde tenías pasamanos para colgarte, un escalódromo ahí para poder vivir la experiencia. Obviamente muchas consolas de Xbox One, donde estaba el demo de Rise of the Tomb Raider, y que no nada más era el chiste de jugar, no, tenías beneficios aparte, o sea, te podían regalar merchandising, te podían regalar cosas si tú jugabas el demo, ¿no? Entonces creo que esa parte estuvo bastante entretenida. La gente llegaba y se sacaba mucho de onda, ¿no? Porque eran muchas cosas por hacer, no sabías qué podías hacer, cómo, por qué. Esa parte me gustó mucho. Al llegar a las consolas, el demo que presentaban, digo, era un demo que ya habíamos visto, pero es un demo muy divertido. O sea, realmente te centra en la acción, literalmente, que pues, exactamente ese es el objetivo, ¿no? Que mostrarte las capacidades del juego. Yo creo que es un gran juego, es muy divertido, es muy dinámico, se parece mucho al Tomb Raider pasado. Pero eso está bien, o sea, porque sí se ven las mejoras en cuanto a gráficos, en cuanto a mecánicas, en cuanto a jugabilidad, sí se ven las mejoras, pero no pierde, o sea, no quisieron hacer algo totalmente diferente para que la gente se diera cuenta de esos cambios, ¿no? Son bastante cuidados y eso me parece muy divertido. Del lado izquierdo, conforme ibas entrando, tenías un escenario que se veía fabuloso, con este, digamos, logo, representación de Xbox Fest, alrededor repleto de consolas, en donde podías jugar, si no mal recuerdo, era Rainbow Six, podías estar jugando Forza, podías estar jugando Halo, creo que también, y tenías el pequeño museo de consolas que habíamos visto en Xbox Central, en esta casa de Xbox. Y creo que eso también le dio mucho valor, ¿no? Porque no nada más es, ve y juega y pues a ver si de pura casualidad te ganas un póster, ¿no? No es como en otras circunstancias que hemos visto en otros eventos. No, aquí era literalmente, ahí está el museo, aquí están las consolas, tú puedes pasar y jugar. En este escenario que les estoy comentando, ahí se hizo, hasta donde tuve entendido, se hizo un concurso, un torneito de Just Dance, que la gente estaba súper animada. A mí me fascinó ver a la gente que les decía, sube y juega en el escenario, y no era así como que, ay no, qué pena, no, la gente subía y bailaba, y eso estaba increíble. O sea, desde canciones obviamente de Shakira, de Lady Gaga, de Bruno Mars, o sea, todas esas canciones, todas las pudimos escuchar. Creo que el ambiente se prestaba mucho, y eso me gustó realmente. Pasando a, digamos, a la parte de atrás de este fotomuseo, de este museo, teníamos, ahora sí, estaba todo lo que todo mundo quería jugar, ¿no? Empezando por, estaba dividido como por secciones, como por stand. El primero era FIFA, donde tenían, si no mal recuerdo, eran como no sé, como 12, 14 consolas interactivos donde está, donde podías probar FIFA y PES, ¿no? Estaban las dos, digamos que era el stand de fútbol, en donde podías probar ya sea uno u otro. Al fondo tenías una pequeña portería en donde debías de atinarle con el balón a unos agujeros para poder meter el gol. Si metías gol, te regalaban una playera bien padre con el logo de Xbox, pero hecho como de un balón. Eso estaba genial. Algo que no comenté es de que si tú pasabas el demo de Tomb Raider a los 15 minutos, o sea, antes de 15 minutos, te regalaban un pin metálico de Tomb Raider. Eso estaba padrísimo, padrísimo. Me encantó ese pin. Y muy divertido el pasar este demo. Digo, no era nada complicado, no era nada del otro mundo, pero sí, sí le daba ese, ah, me lo gané, ¿no? La parte de FIFA, bueno, las filas eran grandísimas. Obviamente este es uno de los juegos más exitosos aquí en México, ¿no? Por lo menos el FIFA, el PES también está cobrando mucha fuerza. Entonces, la gente sí quería jugar fútbol, la gente sí quería ganarse esa playera. Y creo que era bastante chistoso cómo podías meterte. Y si no ganabas, te volvías a formar y volvías a concursar, ¿no? Y eso estaba padre. Después, en el siguiente stand, teníamos Halo. Tenías Halo 5, en donde podías probar este nuevo título que lanzó 343. Y creo que a pesar de que es un juego reciente y a pesar de que es un juego que todo mundo quería jugar, las filas no eran tan largas. Eso se prestaba para que lo pudieras probar realmente. O sea, para la gente que no lo había podido jugar, sí pudo darse el lujo de estar ahí bastante tiempo. Creo que obviamente es una de las joyas de la corona de Xbox, pero me dio mucho gusto que no le dieran toda la importancia, que fuera, oh, Halo, eres lo mejor del universo. No, era un stand más y también podías ganarte pósters, pines, todo. O sea, sí había bastante merchandising para que tú te pudieras hacer de toda esa mercancía. Después teníamos el stand de fighting, o sea, de juegos de peleas, en donde teníamos Killer Instinct y Mortal Kombat. Estos dos juegos prácticamente son los que todo el mundo quería jugar. Las retas de Killer Instinct se pusieron padrísimas. Mortal Kombat, como que no mucha gente le agarra mucho la onda, pero en Killer Instinct todos estaban fascinados. Algo que me gustó mucho es que al final del stand tenías como dinámicas, como les comenté lo de FIFA. En este de Killer Instinct tenías, no sé exactamente cómo describirlo, pero era como una batalla como con unos palos gigantes con colchones, donde te ponías un casco y se tenían que tirar de una base, ¿no? Eso estaba increíble, la gente estaba muy divertida, nadie se cohibía, todos querían participar y obviamente quien quedara en primer lugar se llevaba algo y quien quedaba en segundo lugar se llevaba otra cosa. El primer lugar se llevaba una libreta y el segundo lugar una especie de stylus. Toda la gente estaba muy divertida, estuvieron regalando stylus, plumas, impermeables, pósters, llaveros. Estuvo bastante completo. Creo que es una de las experiencias, de las mejores experiencias que he pasado en el transcurso de este año en cuestión de eventos de videojuegos. El siguiente stand que teníamos era el de Gears of War, en donde todo estaba ambientado con luces rojas, sombras. Tenías unos locus hasta el fondo donde tenías que disparar con unas pistolas increíbles. Obviamente podías jugar la remasterización que salió del primer juego. Entonces, creo que era otro de los stands que no estaba tan atascado, que sí había gente. Pero de nuevo, o sea, a pesar de que es una de las joyas de la corona de Xbox, pues no hubo sobreexplotación de esto, ¿no? Ni te lo querían meter en la cabeza a fuerzas, ¿no? Eso fue bastante padre. Enfrente del stand de Gears of War teníamos el stand de Minecraft. Sí, yo sé que hay muchos que la y lo que quieran, ¿no? Pero estaba muy tranquilo. De hecho, era el stand más tranquilo de todos los que había, pero pues estaba, ¿no? Había gente, había muchos niños. Eso sí me sorprendió. O sea, si realmente en todos los demás juegos había de todas las edades en Minecraft, llegaban solamente niños con sus papás a disfrutar de este juego, que al final de cuentas, pues sí, o sea, es disfrutable, aunque no lo crean. Pasando en el siguiente stand, después del de Gears of War, teníamos la parte de Forza. Forza Motor 6. Yo creo que fue uno de los que más llamó la atención, ya que no solamente estaba el interactivo con el control de Xbox, no, sino realmente podías jugar con este stick en donde tienes el volante y tienes los pedales para la experiencia completa. Creo que eso estuvo bien padre. La gente se emocionaba mucho al subirse a este asiento con el volante y con los pedales. Y aparte, a un lado tenías una pista de carreras con carros a control remoto. Entonces salías de jugar Forza en la televisión y podías jugar con unos carritos a control remoto ahí a un lado. Estaba increíble. Ahí te daban, si no mal recuerdo, si ganabas te daban un sticker de Forza bien padre. Está padrísimo el stickers de Forza, y pues aparte de los pósters, ¿no?, que también estuvieron regalando un póster de Forza. Esa era una de las filas más largas. De hecho, para poderlo jugar más o menos era espérate como 15 o 20 minutos, porque sí, la gente estaba súper emocionada con subirse a ese interactivo con el volante y los pedales. Después, ya digamos, esto ya era prácticamente el final, teníamos el stand de Game Planet, un stand de Game Planet, y al lado algo bastante curioso, porque estaba un espacio cubierto con mantas negras y pues no sabías realmente para qué era. El detalle de ahí es de que se estaba haciendo el demo que todavía ni siquiera se puede grabar, ni siquiera se puede saber cómo es, por lo menos digamos en video, no se puede tomar fotos ni nada. Pasabas y jugabas el demo de Tom Clancy de Division. Creo que se manejó muy bien, porque se manejó así hasta el fondo y tenías que ir a preguntar realmente qué había ahí o por qué estaba todo tapado con mantas oscuras. Y ya cuando te formabas y jugabas, realmente era una experiencia, ¿no? Estaba parte del equipo de desarrolladores y eso todavía generaba más expectativa, ¿no? Así de por qué están los desarrolladores. Bueno, ya te explicaban que era un demo que todavía el juego estaba en esta etapa y que iba a salir el próximo año, pero que lo podías jugar antes que todo el mundo en Xbox Fest, ¿no? Y sí le dio mucho valor a este evento, ¿no? Sí le dio mucha carnita a esto. Aparte de que no solamente fue el aspecto de los videojuegos, sino fueron dinámicas, fue la experiencia. Estaban en una parte estaban los food trucks, estos especies de camiones en donde venden comida gourmet. Y pues eso le daba el chance a que si tú ya te cansabas de jugar o ya tenías hambre, podías ir a comer excelente comida. Estaba padrísimo. Yo con las personas con las que fui, estuvimos comiendo pizza y una maravilla. Entonces, como que toda la experiencia, o sea, no quería salir de ahí. Yo llegué alrededor de las 11:30 de la mañana y me fui hasta que me corrieron, literalmente hasta que empezaron a pagar, o sea, hasta las 7 que terminó, fue cuando me fui. Y realmente no veía la hora, o sea, de repente llegué y no supe a qué hora me dieron las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Entonces, eso te habla de que es una experiencia bastante completa. Estuvieron regalando muchísimas cosas, nadie se fue con las manos vacías, absolutamente nadie. O sea, simplemente al momento de salir te regalaban 2-3 pósters, que estaban regalando pósters de Gears of War, Rise of the Tomb Raider, Forza, no recuerdo qué otro póster estaban dando, pero o sea, nadie se fue con las manos vacías. Creo que a pesar de que es un evento de una sola compañía, hizo lo que otros eventos no han podido hacer, que es realmente generarte la experiencia. No se trata solamente de vender, sino se trata de darle algo al consumidor. Y creo que en este aspecto Xbox lo ha sabido manejar muy bien desde hace un buen tiempo, ya aquí en México por lo menos. Ese proyecto de Xbox Central es algo que nunca se imaginó que se pudiera dar, y la verdad es que yo agradezco poder haber ido. Y en este aspecto, este año con el Xbox Fest, que en vez de centrarlo en una casa durante 4 meses, 5 meses que fue la pasada, no, aquí concentras un evento donde traes a mucha gente a que juegue todo lo que quiera jugar y que no se vaya con las manos vacías ni que desmerezca el esfuerzo que ha hecho por comprar las consolas, por comprar los juegos para Xbox, ¿no? Yo creo que ese es el valor agregado. Me llamó mucho la atención que la gente estuvo muy contenta, o sea, no hubo una sola queja, realmente no hubo una sola queja que yo escuchara hasta estos momentos, y creo que eso es reflejo de que empiezas a conocer a tu mercado, ¿no? Empiezas a conocer a la gente que consume tus productos, y eso es lo que tienes que hacer. La gente se va contenta con un impermeable tan fácil que tenía una funda que decía Xbox. No necesitas regalarle una consola, sí, obviamente te van a agradecer una consola, pero un impermeable de este estilo te lo van a agradecer un póster, cosas que en otros lados no se hacen, ¿no? Entonces yo creo que valió mucho la pena, es una experiencia que espero que se repita año con año, y es más, dos veces al año, que le demuestre cómo se deben de hacer las cosas a otros, ¿no? Yo solamente espero que continúen así, porque fue una experiencia bastante agradable. No puedo comentar más de la experiencia de jugar cada uno de los juegos, ya que pues muchos ya salieron, la mayoría ya salieron. Yo creo que saldría sobrando, pero sí, la experiencia fue bastante divertida. Te encontrabas a todo mundo, podías platicar de lo que sea, y los retos de conseguir todos los pins metálicos que estuvieron regalando fue bastante divertido. Entonces, para los que no pudieron ir, pues espero que Xbox lo repita y realmente no se lo pierdan. Y para los que sí fueron, pues que dichosos, ¿no? Estamos muy contentos todos de haber participado. Ya vamos terminando, porque esto no quiero que se alargue de más. Muchas gracias por estar escuchándonos. Si les gusta el formato, si les gusta que platiquemos de estas cosas, escríbanos. Recuerden que estoy en Twitter como @joseortiz_. Sigan todas las redes sociales de Reset y estén al pendiente de todos los textos. Vamos a tener video reseña, bueno, video cobertura de este evento, también una cobertura acerca de la experiencia de probar The Division. Entonces esperen más, y muchas gracias por escucharnos en este formato. Nos escuchamos pronto.